Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Porque durante los próximos días te los podés cruzar por la calle, o si llevas a tu nena al jardín de infantes, te los podés encontrar ahí. O en la cola para subir al bondi a la mañana, lo podés ver. Queremos recordarte que, gracias al 2x1, la reducción de la condena otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tipos que violaron, torturaron con electricidad a personas y robaron bebés solo por contarte alguna de las cosas que hicieron, van a poder caminar libremente por la calle. Al hijo de Oscar Ragni es una de las personas a las que hicieron desaparecer estos tipos que mañana andarán con vos por la vereda, por ejemplo. En la radio lo llamamos por teléfono, Oscar, y le preguntamos qué le parecía que los responsables de la desaparición de su hijo puedan quedar libres a partir de estos días. Es una aberración, pero es un antojo que supera los límites de toda posibilidad de seguir en algún momento confiando en la justicia en este país, porque no es la primera vez que pasa algo así. Ha habido otras cosas, no con la gravedad de esto, que significa poner en libertad a los genocidas del proceso, sino que, bueno, ha dilatado juicios y todas estas cosas. En primer lugar, jurídicamente es ilegal, porque la ley del 2x1 está derogada hace muchos años. Y estos hechos fueron condenados, primero fueron cometidos cuando la ley no existía. Segundo, las condenas fueron dadas cuando la ley tampoco existía porque fue derogada. ¿Podemos compararlo con el indulto o podemos compararlo con alguna de que otras cosas que ya pasaron en la historia argentina y hicieron que los genocidas anden sueltos? Pero de la única forma que podemos lograr que no pase es que abiertamente digamos que esto nos va a hacer muy mal a todos. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.